Leo en la prensa que Marie Kondo, la líder mundial del orden y la armonía japonesa, la máxima representante de la organización mental y doméstica, ha tirado la toalla. Tirar la toalla como expresión de rendirse ante la evidencia. Marie Kondo tiene 3 niños pequeños en casa y ella se ha dado cuenta de que mantener el orden es imposible. ¿Y si ella, como símbolo de la perfección, ha tomado esta decisión? Yo la aplaudo, la comprendo y quisiera consolarla. ¡Bienvenida al Club del Desorden! Ella, Marie Kondo, nos había hecho sentir como unas desastradas que no sabíamos ni doblar las bragas. Está probando en sus niponas carnes lo que es ir tropezando con juguetes, pañales, ropa sin lavar, calcetines desparejados, platos sin fregar y manchas de potito por las paredes. Ay, lo que es la madurez. Las que hemos superado esta etapa, las menopáusicas esdrújulas, recordamos este pasaje de nuestra historia con buen humor. Nosotras estamos ya en otra historia. Nuestros hijos están ya crecidos de cuerpo y mente y transitan entre los 20 y los 30 años y van abandonando el nido, aunque sean de manera intermitente. Ya dejamos atrás los días de juguetes y peluches y folios y pinturas de colores y las piezas de plástico del Mecano y los cochecitos de carreras y cacharritos varios. Ahora tenemos un trasiego de maletas, mochilas, carpetas de apuntes, de cables de cargadores, de documentación académica, de ropa de abrigo y de cama para instalarse lejos de casa. Hemos vivido, mi amiga Estrella y yo, esas ausencias de nuestros hijos por motivos de estudio y de trabajo con esperanza y buen humor, porque vivíamos a través de ellos la libertad de salir de casa que nosotras no tuvimos. Ellos y ellas han podido salir de casa con la tranquilidad de poder volver en cualquier momento. Aquí estás unido. Les hemos dicho tantas veces como han volado. Nosotras, las creadoras del nido, siempre con las alas abiertas y el corazón calentito, pero lanzándolos al vuelo con energía y esperanza. El nido donde nuestros polluelos fortalecieron sus alas se les ha quedado pequeños a ellos y muy grande ahora para nosotras, las que nos quedamos. Pues vamos a adaptarnos a espacios más grandes y al silencio de habitaciones vacías. No hago un drama, ¿eh? Porque no lo es. Es simplemente el paso del tiempo que nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio. En nuestra juventud salíamos de casa para casarnos y formar una familia. Después de un periodo más o menos largo de preparación, noviazgo y poco más, y nos alejábamos como mucho a un barrio diferente al de nuestros padres, como mucho a una población o ciudad más o menos cercana. El extranjero era un terreno inexplorado que no entraba en nuestros planes. Nuestros hijos son la generación Erasmus, los españolitos de la modernidad que salían a completar su formación en la Europa de la gran ilusión, con todas las expectativas puestas en conocer y comparar lo que habían vivido en casa. No eran ni son inmigrantes de necesidad económica como lo fueron sus abuelos. Son ciudadanos formados y cultos que van a medirse con los europeos. Y puedo decir con orgullo que se han dado cuenta de que ni Europa es el sueño dorado, ni nuestra tierra es tan desastrosa como siempre habíamos creído. Todo se equilibra. Bueno es comprobar que la realidad no es como nos la habían contado. Han viajado y vivido en varios países y han podido sentir el orgullo de ser españoles y andaluces. Y se han sacudido muchos de los complejos que los padres hemos tenido, el final de las comparaciones odiosas. Pero mientras ellos han salido y volado en sus habitaciones, nosotros nos hemos quedado con el mismo espacio, cerrando puertas de armario, cajones de ropa y conectadas a un nuevo cordón umbilical, el del teléfono o la pantalla del ordenador. Hay veces que hemos conversado más y mejor con ellos, con los hijos ausentes, que cuando los teníamos en el nido. Así que nada de dramatismo, porque se vayan lejos. La distancia se acorta porque la tecnología nos los trae acá al momento, en voz y en videollamada. Hemos podido seguirle los pasos, comprobar si están alegres o tristes, si tienen un resfriado o si tenían la habitación recogida. Creo que estamos preparadas para dejarlos ir, porque nuestra generación ya ha vivido la caducidad de las relaciones personales. Ya ni un matrimonio es para siempre, ni nos resignamos a vivir en el mismo sitio. Parece que nuestras raíces se hubieran desgajado y son las alas las que se hacen protagonistas. Pues a volar. Nosotras ya tenemos el disco duro de nuestro ordenador particular repleto de experiencias y de proyectos. Reclamamos nuestra independencia y la de nuestro hogar y nuestra vida entera. Ya nos hemos preparado en todo lo posible a que nuestras criaturas salgan al mundo con valentía. Por todo esto, sin deshacer el nido que con tanto esmero hemos ido construyendo, tomamos las riendas de nuestra nueva etapa. Guardianas del pasado, pero viajeras hacia el futuro, porque sabemos que nuestros hijos no son de nuestra propiedad. Siempre han sido nuestra responsabilidad. Les hemos dado raíces para crecer y alas fuertes para volar. Eso sí, conservando el calor del hogar para que les apetezca volver de vez en cuando a contarnos aventuras y desventuras, porque siempre tendremos caldo en la nevera y un botiquín dispuesto a curar rasguños. Estamos preparadas para la separación de nuestros polluelos. Tenemos el hueco de nuestras actividades personales repleto de obligaciones y aficiones. Ya pasó el tiempo de suspirar por las ausencias. Cuando ellos, nuestros hijos, los polluelos, salen por la ventana, pues nosotras cogemos la llave en la mochila y a la calle, a nuestro gimnasio, nuestras clases de teatro, a lo que sea. Dejamos el nido preparado para el regreso y nos venimos aquí, a la radio, a Paradigma Radio, a contarnos nuestra vida de menopáusicas esdrújulas. Buenas, Susana. Pues mira, le comento. Cuando una persona se va fuera, se va de casa, pues lo primero que tiene que afrontar es el hecho de salir de su zona de confort, que normalmente es la familia. Cuando uno se va de casa, pues tiene que achacar las labores domésticas que normalmente no hacía, como por ejemplo poner una lavadora. No seamos realistas, muchas veces de esa labor se encarga la madre o el padre de la casa. Cocinar. Muy pocos estudiantes antes de irse de casa cocinan. O hacerse la propia cama. Hay gente que no sabe conocer la cama, que no son hábitos que tiene que aprender, porque te tienes que gestionar, tienes que aprender a limpiar, tienes que aprender a gestionarte, a cocinar, a hacer la compra, a administrar el dinero, a tener un horario respetable, ¿no? Porque cuando una persona se va, se cree que tiene una libertad absoluta, y no, es una libertad condicionada a que tú tienes unas responsabilidades que cumplir, tú tienes una carrera que ir, tú tienes tus estudios que cumplir, tus exámenes que estudiar, tus tareas que entregar, tú, todo. Tú tienes responsabilidades que tienes que cumplir. Y eso, y hay gente que cuando se va y ya sabe que no tiene a nadie detrás que le diga por qué llega a las 4 de la mañana. Porque obviamente nosotros no vamos a decirle a nuestros padres que ayer nos recogimos a las 6 de la mañana con un cebollón del carajo. Nosotros decimos, pues no, anoche nos acostamos a las 10 y hemos ido a la universidad. Mentira, muchas veces ni vamos o hacemos el paripé de que vamos, pero no. Y eso es una cosa bastante peligrosa porque nos creemos que tenemos esa libertad y no, al final nos estamos acabando en nuestra propia tumba. Pero al final uno se acaba controlando y se acaba gestionando lo mejor posible. Cuando llega el momento de irse de casa, ya eliges tu carrera y tal. Otra cosa muy importante es que no solamente dejas a tu familia, sino es que dejas también a tus amigos. Tú no tienes a nadie allí. Muy rara vez tienes a un colega que está allí en tu ciudad, sobre todo si te vas lejos. Como tú te vayas, bueno, Madrid, pues puede ser que tengas conocido allí en Madrid, porque es una ciudad muy grande que tiene mucha afluencia. Pero imagínate que te vas a Santiago de Compostela, o te vas a Vigo, o te vas a otra ciudad que está a miles de kilómetros tuyos, hablando de que nosotros somos de Córdoba, claro. Pues muy rara vez conocer a alguien allí. Y pues tú tienes que conocer a gente, tú tienes que obligarte, ¿verdad? Que hay gente más extrovertida y gente más introvertida, pero tú tienes que obligarte a conocer a gente, a socializar con tus compañeros de clase, a buscar a alguien de la universidad, apoyarse en grupos de, por ejemplo, puede ser el aula de teatro, el aula de lectura o lo que tenga cada universidad. Y no suele ser fácil, porque es verdad que hay gente que le cuesta mucho. Luego, otra de las cosas es que cuando tú te vas de tu ciudad, de tu pueblo, pues tú, como si te quedas, inventas tu nombre. Nadie sabe nada de ti. Tú prácticamente vas sin celo prejuicio, y es algo que yo siento mucho. Yo aquí en Córdoba tengo una historia que he creado aquí en Córdoba y en el pueblo tengo una historia que he creado en el pueblo. Y yo actúo de forma muy diferente en el pueblo que en Córdoba. ¿Por qué? Porque he generado una personalidad diferente en Córdoba. Ya no tienes los problemas que tuviste en la infancia, ya no tienes nadie que te eche en cara por algo que hiciste hace 7 años en el colegio. No, tú ahora empiezas de cero tu vida y hay que ser muy responsable con eso. Porque tú no sabes a quién te vas a encontrar, porque a tu amiga al final le encuentras el puntillo y más o menos sabes cómo hacerlo, pero a la gente nueva no. Eso es muy importante y algo que hay que tener mucho cuidado. Y como no se tenga cuidado, es que te cava tu propia tumba, porque los jóvenes somos así y la información pues va volando y si tú la lías en algún aspecto, pues al final todo el mundo sabe que la lías. Pero bueno, igualmente suele servir un poco para borrar etiquetas, ¿no? Cuando una persona la ha liado en el pueblo y tiene una etiqueta por eso, normalmente en la ciudad no se le suele recordar eso porque nadie lo sabe. Así que es un punto positivo de que tú borras tus etiquetas pasadas. Luego, ¿qué más cosas? Los estímulos de la ciudad. La ciudad normalmente tiene muchas más cosas que un pueblo, sobre todo la gente que venimos de pueblo, como por ejemplo que yo vengo de Montalbán, un pueblo bastante chiquito y humilde, de 4.000 habitantes. Tenemos eso, que ahora tenemos cine, tenemos la posibilidad de ir a la bodega, al centro comercial, a comprar ropa, al burger que iba una vez cada 2 meses con tu amigo, porque ten en cuenta que ahí todavía no tenías coche. Una vez cada 2 meses con tu amigo, cuando pillabas el autobús. Pues ya tiene un montón de estímulos que hay que tener mucho cuidado. Los bares, los pubs, las discotecas, que justamente es la edad donde tienes que entrar a la discoteca donde puedes beber alcohol. O sea, como no te das cuidado con eso, te descontrolas, no eres capaz de gestionar tu tiempo. Pero bueno, al final es un cambio de aire, tiene el aspecto negativo, así resumiendo, que es el hecho de irte de tu zona de confort, de empezar una vida de nuevo, pero al final te acabas acostumbrando, acabas conociendo a gente que no va a perder el rastro en tu vida porque te marcan mucho. Yo puedo decir que hay gente de aquí de Córdoba que me ha marcado demasiado y eso, y poquito más. Eso es más o menos los factores que afectan cuando una persona se va afuera. Básicamente, el hecho de salir de tu zona de confort y el hecho positivo es que tú aquí eres una persona nueva y que tienes muchas posibilidades de formar algo incluso mejor de lo que tenía en el pueblo. Así que nada, pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad y darme voz aquí. Y nada, que paséis muy buena tarde. Y ahora, ¡ay, qué bonita la sintonía, Mari! Mira, mira cómo entran las olas. ¡Ay! Oye, yo le doy al funky gracias a esto, ¿eh? Sí. Que digo, Mari, que yo con este vaivén es que ya me voy pareciendo a un teleñeco de Barrio Sésamo. Ay, ay, que me gusta. Dejémoslo fluir un poquito el Black Post. Vale. Nena, ¿cómo estás? Bien, sin entrar en detalles, como decimos siempre. En detalle no entramos hoy, ni tú. ¿Tú estás como la flauta que está sonando? Así estoy, sonora estoy y dispersa, dulce. Estoy dispersa. Sí. Ya bueno, espera, estoy dispersa y ya espera. Pues a recógete, Mari, que vamos a empezar. Pero esto se tiene que terminar. Oy, oy, oy, ese funky. Y ahora ya, cuando entra esta melodía, ya es que me muero, viva. Y ese piano, Mari. También. Estrella, dime que no te pones tú muy lánguida con este piano. Es que te he dicho que hoy estoy dispersa y a espera. Bueno. Hoy no bailo siquiera. ¿No? No, bueno. Bueno, pues yo bailo por ti, venga, no hay problema. Vale. Bueno, que bailen las polluelas. Las polluelas. Que hoy tenemos mucha gente en el estudio. Pues sí. Qué por bien. Eso no bailo hoy, sí. Que ahí viene más gente. Bueno, vamos a entrar, esto siempre parece un falso directo. Vamos a entrar saludando. Hola, somos, ¿quiénes somos? ¿Verdad? Somos Susana y Estrella, menopáusicas de Trújulas. Qué guay. Mira, mira, mira cómo canta nuestra amiga la negrita. Es que se pone muy contenta de que sabe que estamos aquí. Que somos una fantasía. Pues sí, estrellita de mi vida y de mi corazón, cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro estrellitas que me la guardan. Pues hoy estamos cuatro. Hoy estamos cuatro. Venga, dime quién ha venido a colaborar con nosotras hoy a en Menopáusicas Estrúculas. Sin apellidos. Sin apellidos. Dejémoslas en el pseudoanonimato. Pues han venido polluelos varios. Venga, va. Polluelos varios que volaron, que vinieron, que repiten volar, que repiten volver. Ese nido vacío. Ese nido vacío. En este caso, dos polluelos. Una qué bien. Más mayor, que se llama Estrella. No sé. A ver, hagamos un redoble de tambor. Y con todos ustedes, Estrella. ¡Hola! Y el segundo polluelo, que es más chiquitita, tiene 21 años, se llama Candela. Buena. Ay, qué bonito, qué bonitas son, qué bonitas son las niñas, qué bonitas. Pues eso, que ellas han abandonado el nido y vienen a contarnos hoy su experiencia, porque así contrastamos cómo han sentido ellas el salir de casa y el vivir en el extranjero o vivir dentro de España pero lejos de casa. Y nosotras también podemos contarles cómo hemos sentido ese ir y ese venir. Volar, ese que ir y venir. Ese volar parte un poco de las experiencias que se ofrecen en los institutos, por claro. ejemplo. Nosotros estábamos muy cerca del Instituto Maimónides, que fue uh-huh. donde estudiaron ellas, donde le ofertaban muchos intercambios. Y si tú participabas, pues ya se le fomenta. Vamos, esa que hacíamos ilusión. Con los niños como con los cromos y la chapa y los tazos. Vamos a cambiar niños por niños. Claro, pero eso hace que ellos tengan luego la seguridad de poder salir. ¿Y cuántas veces os habéis intercambiado? Contadnos. Pues. Buena, yo me fui dos veces, una a Holanda y otra a Inglaterra. Eso ya es vicio, ¿eh? De verdad. Bueno, no, vicio sí. Lo de mi hermana. Yo me fui cuatro. Pues eso es mucho más vicio. Yo es que repetí muchas veces. Y además te decía, ay, mamá, tú puedes alojar a dos aquí en mi cuarto y así me voy dos veces. Y tú dices, bueno. O sea, que tú hacías un intercambio doble ahí. Hombre, veces que hemos tenido dos niñas. Ajá. Para que luego ya pudiera ir a otros dos países. ¿Y las nacionalidades? ¿Cómo se han dado, niñas? La verdad es que complicadilla. O sea, por lo menos yo no sigo teniendo contacto con las uh-huh. muchachas a las que yo me quedé en su casa y las que vinieron luego a mi casa tampoco he tenido. Pero en un ranking de malo, bueno, regular. Encefalograma plano. Vale, no sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Tú no quieres contribuir nada más que a la paz mundial callando, ¿no? Claro. Pero luego pasa lo que pasa. ¿Tú fue Holanda, Inglaterra? Holanda, Inglaterra. ¿Y Candela? Yo fui a Suecia, Inglaterra, Alemania y a Holanda. Yo he viajado. Vamos, que puede ser embajadora de Eurovisión perfectamente. Sí, vale. Me puedo dar los 12 puntos a todos. Sí, ¿ves? Eso es diplomacia. Saber que no soportas a nadie, pero decir, venga, tira. Bueno, de todos, ¿cuál fue el que más te gustó? Ay, pues no lo sé, pero yo creo que Alemania me gustó mucho y Holanda también. ¿Y el intercambio, ahora preguntamos a tu madre, de esas personas que venían de esos países, ¿notabas diferencias culturales de unos y otros? Sí, quizá la holandesa que vino con Estrella era la más, diría, mínimamente cariñosa o mínimamente que es que se quería integrar. Es que vale. Las otras ni siquiera se querían integrar. Ella claro, vivía es que, en su mundo y no... Y más, digamos, en la madre latina o la madre hispana, que sí. Tenemos un sentido del afecto y de... Sí, es que eran diferente, y cuando ¿no? vinieron las dos que vinieron juntas, ahí no fue muy buena la experiencia porque ellas se... Se aislaban, como que se compinchaban y no participaban de la familia. Uh-huh. Le ponían la comida y desaparecían al cuarto. La otra chica no. La holandesa fue la más simpática. Nos la llevamos por ahí a comer y eso. Además, comía de todo. Es que era la inglesa. ¿La inglesa era? Oye, mi inglesa, yo no quiero ni contar. ¿De la inglesa? Mi inglesa era Rosie, que es la que yo estuve en su casa. Ah, es verdad, sí. Y la confundió con Elin, que era la holandesa que vino aquí. Porque yo... Es verdad. Pues sí, esa chica fue la única. Es que las demás... No querían beber agua, se pensó, no sé, no querían beber agua del grifo. Había cosas muy particulares. Bueno, aparte porque de desastrosa. Porque tenían una idea, digamos, de que éramos un país casi tercermundista. Sí. El agua. O sea, yo creo que con lo del agua es que los profesores le decían que no bebieran agua de los grifos, que estaba contaminada. Y claro, nosotros estábamos todo el día bebiendo agua y tenía que comprar agua embotellada. Sí. Yo tuve la experiencia he tenido experiencias con inglesas y con francesas. Con las francesas seguimos en contacto, con la inglesa afortunadamente no. Ella se auto-brexiteó de mi vida, lo cual le agradecimos. Cuando esa frase que tú dices tú tan buena, cuando partió en lontananza la hija de la Gran Bretaña, aquella ¿Tú le dijiste eso? Ah, yo, tanta paz lleves como descanso dejas. Sí, tanta paz lleves como gloria dejas, hija de la Gran Bretaña. Sí, porque nos hizo pasar malos ratos. Pero bueno, eso fue chicas, el intercambio. Eso luego fue el intercambio. Claro, pero luego ya fue los estudios. Eso era la precuela, luego la vino precuela. La serie. Claro, porque lo intercambió fue una semana o una cosa así. Sí, pero la que de verdad, además, la primera que se va de casa... ¿Para una temporada? Fui yo con 18 años. Con 18. Pero se va cerquita. Me fui a Sevilla. ¿A Sevilla? Me fui a Sevilla, ya lo iba a decir en idioma que en la tarde, Sevilla. Me fui a Sevilla. Cruzaste la frontera de Triana. me fui a Sevilla a estudiar con 18 años. Allí en primero de carrera cumplí los 19 y estudié Bellas Artes. Mira qué bien. ¿Y cuánto tiempo duró el exilio del nido materno? Pues como a mí me gustó mucho el exilio, pues eché un añito de más. Así que lo que aprovechó la pequeña para hacerse con todo el cuarto. Claro. Eso es muy importante. Eso es algo de lo que no se habla. O sea, tú te vas... Compartía el cuarto con mi hermana estupendísimamente. Hasta que se fue. Eso es verdad. Y de repente llegué un día y dije, mamá, me siento que vengo de prestado. Claro, claro. Porque yo dormía en una cama nido que se movía más. Claro, que una coja, una cama nido en el nido, ¿no? Y no tenía sitio. No tenía sitio, no tenía armario, no tenía nada. Yo tenía mi maleta. Eso de te camino. Pasa por haberte ido. Te hubiera ido 15 días. Que yo era que preadolescente y mi hermana se fue. Entonces yo la veía dos días cada dos semanas. Y yo decía, no tengo hermana. Claro. Yo, esta persona que viene aquí, o sea que lo trámpula. Mismo que tu madre en nuestra menopáusica esdrújula sintió el nido vacío, tú también lo sentiste. Sí. ¿Con quién discutías? Claro, ¿con quién me iba a pelear? ¿Quién le iba a dar la ropa? Claro. Pues tu madre, conmigo, con mi madre. Con su madre. Escucha, hay una cosa, y además, no solamente no te peleabas con tu hermana, con lo cual, sino que si había que regañar, tú recibías doble ración. Porque al no haber no, con eso quién no compartir. Pasaba. No, eso no pasaba. Aquí cada una se llevaba sus palos bien puestos. Cuando venía el sábado, cuando venía el viernes, hombre, o el sábado, que había que el domingo era de traca. No, sobre todo cuando ya la llevabas para el tren otra vez. Que tienes que espabilar, que tienes que hacer, que tienes que... No puede ser esto. Eso es así. Claro. La recogida, bueno, pero cuando iba ya, dice, ahora te lleva ya... Yo creo que la empresa que... podríamos crear una nueva empresa que sea Mantra Madre. Entonces tú grabas todos los mantras que las madres decimos, a ver si espabilas, así casi no te puedes ir por el mundo. Exactamente. Recoge la ropa. Como vaya yo lo encuentre. Como vaya y lo encuentre. En fin, yo creo que eso... A las madres que están hartitas ya con agujetas en las mandíbulas de decirlo, si en una aplicación, cuando sea necesario, soltamos el mantra, pues ahí a lo mejor tenemos ahí un nicho de negocio. Eso yo creo que está en el subconsciente. No te hace falta ni grabártelo, se sale solo. Yo creo que sale bien en los genes. Pues o a madres que a lo mejor tienen una fonía. Eso sí. Que se lo grabe. Bueno, entonces, ¿cuántos años fuera del nido? 5 años. 5 años. Cerca, pero lejos. Cerca, pero mucho en el tiempo. Claro. Sí. ¿Y experiencia como tal? La experiencia es muy buena, o sea, a mí me gustó mucho estar fuera. El último año, es verdad que se me hizo pesado por la carrera, no por estar fuera, evidentemente, pero ya, porque yo vengo mucho a Córdoba, o sea, venía mucho a Córdoba. Entonces, claro, yo cada 2 semanas estaba viajando, y a mí eso es lo que se me hacía pesado. Llegaba el sábado, yo me despertaba a las 6, 7 de la mañana, cógete el autobús, vete a la estación... Hora y media de viaje, media distancia, @Renfe, no sabemos cuánto va a ser, si hora y media, 2 horas o 3, porque media distancia va como va, llega a casa, bueno, no llega a casa, yo participaba en una orquesta, ve al ensayo de la orquesta. Ah, sí, de eso yo lo recuerdo, claro. Con nuestra otra compañera, con nuestra Polluela, otra Polluelo, el Polluelo que también voló. Que compartíais esa afición musical. Ya del tren de la estación directamente se iba. Me iba al ensayo y yo llegaba a mi casa a las 2 de la tarde, 2:30, 3, depende del día. Está en tu casa un rato, vete para la calle, ves a tus amigos, también tienes ganas de verlo, y el domingo cogete la maleta y otra vez para Sevilla. Entonces, pues eso es lo que a mí me cansó. Bueno, y luego la convivencia también. Y luego la convivencia depende del piso. Pero tú, por ejemplo, has sido muy intensa en el tiempo. Pero aquí nuestra Candela ha sido muy intensa en las distancias. Sí, porque sí. Ella el kilométrico de la Renfe, yo creo que tiene una placa puesta allí, la que más ha viajado. No, al principio me fui cerquita. A ver, yo, ¿dónde te fuiste? En mi caso fueron 3 meses en Málaga primero, para probar un poco cómo me sentía yo. Como los astronautas, para aclimatarte. Claro. Vale. Se aclimató muy bien. Fue mi muy prueba bien de fuego. Yo lo digo, se aclimató muy bien. Demasiado sí, bien. Sí, sí, sí. Que, bueno, doy que fe. Luego me volví ahí. Claro, vino. Sí. Estuvo aquí un par de meses del verano y dijo, ahora me voy un poquito más lejos. Y ese lejos se convirtió en... ¿En Polonia? Polonia. En Polonia me fui, a Cracovia. Polonia, qué Cracovia. Muy bonito. Cracovia. Krakow. ¿Se dice Cracovia o cómo se dice? Se dice Krakow. Krakow. Suena un poco insulto, ¿no? Bueno. Era un Krakow. ¿Y qué tal la experiencia en Cracovia? Muy bien, muy bonita, muy ¿cuánto chulo tiempo en Cracovia? Estuve de septiembre a diciembre. Ostras. Casa casi 3 meses y medio. Sí, y además no era verano, me pilló más invierno que otra cosa, así que... O sea, que saliste del calorín tremendo de septiembre cordobés, sí, a otoño frío en Cracovia. Claro, yo allí ya cuando llegué llevaba a Rebequita. Sí, ¿no? La Rebequita, lo que se pone la abuela a los niños, ¿no? Cuando frío. La Rebequita, prenda mítica, sí, que sí, las madres ponen, las abuelas ponen. Ponen a los nietos cuando ella tiene frío. Exactamente. Cuando ella tiene frío. Y el aterrizaje en esa tierra polaca, ¿cómo fue? Cuéntanos. Yo para mí muy bien, yo me adapté muy bien. Además me acompañó mi padre a la ida. Ah, muy bien. Entonces tuve un tiempo con él. Y tu padre él, dijo eso de, el águila está en el nido. Era así. Sí, sí, porque hablamos, nosotros estamos hablando de aquí, de las madres del nido vacío, pero realmente en mi casa quien ha sufrido el nido vacío ha sido él. El vacío de los papises. El vacío. Claro, porque nosotros somos, supuestamente en esta edad la menopáusica, dolorosa, somos las lloronas, pero ellos tienen también lo suyo. No, no. Él lo notó más claro, que yo. Claro, sí, sí. Además, ¿ha llamado a la niña? Que no la llamo, que ella llamará cuando necesite llamar. Y claro, yo al rato, y no llama a la niña, que no la llamo. A ver si va a ser que nosotras como menopáusicas esdrújulas somos un poquito raras. No, porque yo quería darle su libertad. Ella no quería libertad. O sea, pues ya está. Lo que dentro de la experiencia, que ella iba a hacer unas prácticas de su estudio, no iba a voleo, iba a hacer unas prácticas. Pero parte de las prácticas es eso, la libertad de que su madre no esté encima. Claro. Pues si tú todo el día llamándola... Y diciendo, ve cómo tiene el cuarto, mira a ver qué vas a comer, mira a ver cómo viste. Pues, malditas videollamadas, misma, ¿verdad? Nada, no, nada, le nada llamaba mucho, ¿eh? No se puede. Claro, no, no, ella no llamaba, pero yo esperaba que ella llamara. Claro. Que fuera y ella la insulina. Saber su horario y claro, su... Claro. Además, eso, los horarios allí eran un poco diferentes. Diferentes, ¿no? Frente. Bueno, es que yo creo que en todos los sitios tienen un horario común. Y los que tenemos el horario diferente somos, nosotros. Bueno, yo recuerdo ya al final cuando se iba a venir, ya que claro, ya caía unas nevadas, me decía, estamos a menos 10 grados, estamos a menos 12 grados, y era a las 9 de la noche. Yo decía, esta estará ya metida en la cama. Sí, porque hombre, yo aquí a las 9 ya me da pereza salir y decía, no, ahora me voy. Y digo, ¿cómo? A menos 12 grados te vas ahora. Y dice, sí, voy al centro a tomarme una cerveza. Oye, con un amigo. Y eso, oh, eso. Hombre, que la cerveza por esa zona en Checoslovaquia, en Chequia y en Polonia... Vamos, que es de altísima calidad, ¿no? Por favor, dime cómo se pide una cerveza en polaco. Porque estoy segura que de todo tengo, el idioma... No, no me te lo diga la señora, la verdad. El polaco sí da un poco ya. Bueno, pero de eso sí dalo. Pero de lo que me acuerdo era poproshe pivo. Por favor, señoras, repitamos. A ver, ¿cómo, como cómo? En clase de idiomas. Venga. Poproshe pivo. Poproshe pivo. Oye, ¿y cómo brindan? ¿Cómo brindan eso del salud? ¿Cómo se dice? Eso mi hermana sí que lo sabe. ¿Cómo es? En polaco es na zdrovie. ¡Ay, qué bonito! Como es, ay, parecido el ruso. Y en ruso es na zdrovie. Ah, vale. Pues venga, señoras, por nosotras, levantemos nuestras copas y digamos na zdrovie. ¡Ole! Claro que sí. Así que, ¿con ganas de volver a Polonia? Pues sí, la verdad, porque me dejé a gente allí que me... Amigos polacos que hice que me gustaría volver. Amigos polacos. Sí, ¿quién no tiene una aventura en un Erasmus? ¿Quién no tiene aventuras? ¿Quién no deja su corazón volar? Sí. ¿Ella va dejando corazones por donde va pasando? Son puertos, eso se llama puerto. Claro. Ah, puerto. ¿Pero puerto USB o...? Ya, depende de... Bueno, de por dónde lo enchufe. Y ahora tenemos que... Por ejemplo... Yo, sobre los detalles de dónde se enchufan las cosas, prefiero no entrar porque eso forma parte de vuestra completa intimidad. ¿Veis? ¿Tú crees que con estas ordinarieces nosotras tenemos que sufrir porque se vayan? ¡Anda, que huele! ¡Anda, que se vaya! ¡Y que no lo tenga yo que oír! Ya te digo, si... Esto... Muchas veces dices... Esto ha sido un pelete lucido que te ha dado. ¡Qué poquito les ha lucido la educación porque son tan ordinarias como nosotras! ¡Por favor! Si es que este programa tendría que haber sido conjunto. Claro, claro. Bueno, yo puedo contar mi experiencia como madre de gente que ha volado. Pues en el productor de nuestro programa, Rafael, se fue a un país bastante lejano, se fue a Armenia. Y no sabemos ni dónde está ahora mismo. Bueno, ahora mismo, oye, yo sabía que el Monte Ararat estaba allí y que era un sitio de un enclave histórico muy importante, de zona de paso. Pero claro, es que estaba en zona, estaba muy cerca de Georgia, de la actual Ucrania, de Irán, de Turquía. Todo suena regular, claro, suena regular. Y el día que se fue, pues me dice, mamá, voy a hacer escala en Kiev. Y en ese momento, los ucranianos estaban pegando entre ellos y dice, voy a parar en Kiev y me voy a bajar a dar una vueltecica por el del aeropuerto. A ver el mercadillo. A ver el mercadillo y a ver si encuentro un día para comprar unas empanadas. Y le dije, niño, ten en cuenta que se están pegando tiros y ese día habían dado información de que se estaban pegando los ucranios. Ucranios contra ucranianos. En fin, que había un poco de salseo. Sí. Y yo le dije, por favor, no lo hagas. Pero bueno, luego se estableció en Armenia y él me comentó una frase que para mí es mítica. Me dijo, mamá, no solamente he hecho un viaje en el espacio, sino que he vuelto a los tiempos pasados. Tú hasta la idea de que estás viendo en Armenia la primera edición, la primera temporada de la serie Cuéntame. Digo, pero con pantalones de campana y tergal. Sí, casi, ¿no? Y las acelgas de la abuela Arminia. Dice, ojalá, peor que eso. Entonces, bueno, él estuvo todo un curso, 8 meses allí. Es que es mucho tiempo. Con experiencias muy variadas. Con mucha nieve también. Con nieve, con además convivencia con gente de la India, estadounidenses, alemanes, los propios armenios. Y bueno, esa fue la primera salida del nido así importante. Luego tuviste la niña. Y luego su hermana Cristina ha estado de esos intercambios, como habéis contado vosotras, y luego ha estado trabajando también como profesora auxiliar de conversación en Francia. Y bueno, pues es las primeras salidas del nido. Y yo lo que digo es que yo propongo un Erasmus para nosotras. Hombre, ¿y con que quién se queden vamos? Ellas aquí y nosotros nos vamos. Pero tiene que ser nada más que por edad, por curso, por género. No, por aficiones. Ah, por aficiones. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿te quieres venir a hacer unas prácticas al Teatro de la Fenice de Venecia? Y yo digo, sí. Sí. ¿Te quieres venir a barrer la Galería de los Uffizi a Florencia? Ah, yo me voy, me yo voy, voy, me yo voy. Yo voy allí me a pasar voy. La mopa, lo que haga falta. Sí. Vamos, en fin, que por aficiones yo... Pero sí he visto el otro día que hay una empresa que hace campamentos para personas de nuestra edad. ¿Pero campamentos con campamentos con su tienda de campaña y con todo? Y digo yo, ¿y a qué nos van a enseñar? Pues eso, estar apelando a nuestra nostalgia. Ah, claro, claro. Con lo bien que es estar en un hotel. Vamos, hombre. Bueno, chicas, entonces, ¿cuál es vuestra próxima salida del nido? ¿Qué hay previsto? Pues yo ahora mismo, a no ser que me salga el trabajo de mi sueño al otro lado. O la pareja de tu sueño. O la pareja de mi sueño. Que las dos cosas, está abierta todas las posibilidades. Estamos listas, pues... Ahora mismo yo estoy en casa bien. Claro. Es verdad que me gustaría independizar, pero de forma total, no como cuando te vas a estudiar, que al final pues tus padres te ayudan un poco económicamente. O un poco, dice. Y me hacía gracia. Es que yo soy independiente. Yo decía, no, pero... yo no decía eso nunca. Sí, tú decías que tú eras independiente. No. Decía, pero ¿cómo vas a ser independiente si te yo estoy no pagando decía yo? Eso. Bueno, es una independencia entre comillas. Un poquito sui generis, sí. ¿No? Bueno, pero no, pero ella aprendió muy bien a decir, ¿qué es la cerveza que te cuál es la cerveza que te gusta a ti? A mí ver. La Cruz Campo no me gusta. Bueno, hija, pero ¿qué es la que se bebe allí? Eso no es malo, de suyo. No, es verdad que en Sevilla la Cruz Campo sabe distinto que en Córdoba. Sí, hombre. Hay que decirlo. Es verdad. Tirando de otra manera. Pero ha vivido mucho la feria. Pero lo que viene siendo la calle sevillana la he vivido mucho. Sí, ¿no? Y o sea, me gusta a mí mucho eso. Le pilló hasta las carreras de la Semana Santa. Bueno, ha pillado todo. Me ha pillado las carreras de Semana Santa, me ha pillado feria todos los años que ha habido feria. Claro, claro. Me ha pillado. Bueno, y ahora. Me ha pillado y me mata las cañas, que es como el Fuengirola de Sevilla. Yo propongo una cosa. Imaginaros el mejor sitio que os pudiera venir en la vida para decir. Me voy de nido. Pero me voy de nido, me voy. ¿Dentro de España, fuera de España? A Cádiz. Sabía que... Toma, a Cádiz también me voy yo. Pues claro, me han dicho el mejor sitio. Pues a Cádiz, que es de tamaño como Córdoba y encima tiene playa. Y gaditanos. No lo sé. Vale. Hay que tantear el terreno. Está abierta a todas las nacionalidades. Di que sí, di que sí. Cádiz, para hacer, por ejemplo, montar tu propio estudio para trabajar de escultura allí, o para vivir simplemente. O sea, sí, es que vale. Para tener un pisito allí, irte en verano o cualquier fin de semana, no vale. Sé. Yo Cádiz me encanta. ¿Pero para ir y volver con los tupperware o no? No, no, sin tupperware. Sin, o sea, tupperware. Yo teniendo a lo mejor, si trabajase aquí o aquí en Córdoba, donde sea, teniendo yo mi casa independiente de mis padres, mi piso, lo que sea, en esa ciudad, y luego mi pisito en Cádiz para veranear. Ah, o sea, que quieres estar haciendo un puente marítimo en Cádiz, Córdoba. Ella está como medio independizada, no está medio independizada, pero la casa vive en otra. Hombre, como dijo que lo habíamos dejado sin cuarto cuando volvió, tuvimos que habilitar un cuarto. Entonces, el cuarto de la bicicleta. Entonces, es verdad que ahora es el mejor cuarto. Porque entonces hablamos con su abuela. Abuela, vamos a dejarle a la niña una parte de... Sí, de la porque la niña se nos va a ir. Entonces ahora está viviendo en la planta de abajo. Muy bien. Vivo en un duple con la abuela. Qué guay, qué guay. ¿Y tú, Candela, el mejor destino que te puede venir en la vida para volar de casa pseudo definitivamente? Mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Escocia. Uh-huh. Pero también es verdad que yo soy un poco alma libre, entonces no me veo yo establecida en un sitio que a lo mejor de aquí a 10 años yo digo, no quiero... ¿Habéis perdido un poco la esperanza de hacer planes? No, vale. No, de hecho yo estoy continuamente imaginando cosas. Craneando cosas. No, lo que pasa es que además son muy distintas. Entonces, Estrella es de las que viene en el tren con la maleta de carrito y el bolso así estilo beca. Sí, y sí, Candela sí. Es la de la mochila llena de chapitas, de por dónde va pasando. Claro. Entonces son dos estilos muy distintos. Vale. ¿Cómo se llama? Independientes. Te tomo la palabra. Con diferencia. Mm. Tú ya sabes que para mí el teatro es una de mis pasiones y actividades favoritas. El mejor festival de teatro que se hace en Europa se hace en Edimburgo. Entonces, yo te pido que te conviertas en una corresponsal mía en Edimburgo. Para el próximo programa. Para que yo pueda programa. Ir allí a hacer mis prácticas de Erasmus. Claro, después claro. De haber barrido los Uffizi. Y hacer telefamilia, ¿no? De haber sacado brillo. Hombre, si me voy a Escocia, yo me pido un Outlander, ¿eh? Tengo que ver allí los decorados, los castillos, todos los protagonistas. Bueno, venga, va, estupendo. Pues no hay problema, pues vamos por soñar. ¿Qué? Señoras, pues ha sido un auténtico placer estar... hoy con las polluelos de Estrella, que nos han venido a echar esta charleta tan animada y tan divertida. ¿Y cómo creéis que nos sentíamos las madres cuando os ibais? Es la última pregunta que os voy a hacer. Yo creo que en mi caso yo he tenido siempre una relación muy peculiar con mi madre, porque nos parecemos mucho y de tanto que nos parecemos, pues como los polos opuestos y... ¿sabes? Chispas. Y entonces yo creo que cuando se fue un alivio para ella, pero cuando no, se fue ella, o sea, cuando me fui yo, perdón, fue un alivio para ella. Tanto se parecen que se confunden. Claro, cuando se fue mi madre de su vida. Sí, claro. No fue un alivio, lo que pasa es que pensaba que tú estabas. Claro, era lo que querías. Sí. Es que si, o sea, retenerte en un sitio incómoda sí que hubiera creado una situación extensa. Pero como ella quería irse y a mí no me importaba que se fuese, yo estaba contenta de que ella se fuese porque iba a estar tranquila claro, y bien. Claro, que no lo digo como algo malo, lo digo como que pensaba por mí. Muy claro, bien. Como hace una madre. Claro, y luego yo fui la primera. No oigo bien. Pues chicas... creo que para terminar esta fabulosa conversación que hemos tenido, que ha sido un placer para mí por lo menos, y yo creo que para Estrella lo mismo, ¿no? Sí, ha sido divertida. Pues vamos a recomendar una película que seguro que habéis visto, que se llama Perdiendo el Norte. Sí. ¿Qué os acordáis? Que... pues aquí estoy. Mirad, un tráiler que va entrando. Mira, estamos escuchando la voz de... ay, ¿cómo se llama tu muchacho? Arturo Valls. Entre los alemanes que cierto muchacho. Claro, no, porque quería que decía el protagonista que nunca me acuerdo cómo se llama. Que para servir cervezas a guiris me quedo en un chiringuito en España. Si no sabes alemán, esto es lo que hay. Ponen mis... Gris. Déjalo, chaval, antes de que te hagas un ejemplo de la lengua. Guten Tag. Sorry. We are latinos. Very... besucones. Very besucones. Yo no quiero engañar a nadie como lo han hecho conmigo. Pero tampoco quiero engañar a nadie. Ella es blanca. Soy Nadia, su novia. Sí. Ay, pobre, está como llora. Pues no sé qué es lo que le ha visto a tu hermana, pero es muy poca cosa. Fíjate de los alemanes que parecen poca cosa. Mira a Hitler, la que lió. Anda, que le ejemplo. Este fin de semana nos vamos a Berlín. Emigrar y engañar a la familia viene a ser casi lo mismo. Parece que fue ayer que le pusimos un profesor particular y míralo ahora. Con dos secretarios. No va a funcionar. Pues no, la verdad es que la película la habéis visto, ¿verdad? Sí, sí, un, sí. Un reparto maravilloso con Arturo Valls, que es como el primero que engaña. ¿Tú sí. te acuerdas? Yo la viste y me comentaste que era lo que más te gustó sí, de la película. Sí, porque me resultó muy gracioso porque recordaba un programa de cuatro que era el Callejero Viajero. Sí, sí, sí. Y, sí. O el Españoles por el Mundo, o Andaluces por el Mundo también. Y le pillaba la persona a él por la cámara, ay, ¿verdad? Mira, es que yo me dedico a la organización de residuos, no sé cuánto. Y tú, mira, gestor de residuos urbanos. Eso. Total, que dices tú, bueno, pues este hombre será, vamos, capitán de todos los ejércitos. Y lo que era barren de el sadeco de Alemania. De Berlín. Entonces, pero bueno, primo. Pero los protagonistas. La experiencia. Y luego estaba los padres, que era Javier Cámara y Carmen Machi. Sí, sí. Luego hicieron una segunda parte, me parece. No, estaban en la primera ya. Ah, ya estaban en la primera. Y estaba el vecino, que era el inmigrante. José Sacristán. Que encima se había quedado el hombre a vivir allí. Y era el primero que abandonó el nido, José Sacristán. Y la guapísima Blanca Suárez. Sí, sí. Y fíjate, me acuerdo de ella, pero del simplón del protagonista no me acuerdo. Pero bueno. Aitor. Ay, no me acuerdo. Hay tormenta, yo que no, sí, Aitor, ¿no? No sé. Pero una maravilla. Y luego. Julián López. Julián López, por sí, Dios sí. mi vida. Ese bioquímico. Que es maravilloso el pobre hombre, lo mal que lo pasa. Sí. Luego él es el protagonista de la segunda parte, que es Perdiendo el Sur. Perdiendo el Sur, es verdad. Que es verdad, en China. Es en China. Pues, ¿os sentisteis reflejadas cuando volvisteis después de ver esa película? ¿O? Bueno, yo es que mi vuelta fue espectacular, porque yo volví y empezó el confinamiento. O sea, que sí, ya. Terapia de choque. Eso sí que fue crear nido, pero a lo bestia, ¿no? De no poder salir para nada. Sí, sí. De verle las caras todo el día y todo. Por favor, y luego, voy a tirar la basura. Tirando hacia un poco hacia atrás, hay otra película que se llama Al fin solos, sí. que da la visión de los padres que están un poquito hasta la gorra de tener a los niños en el nido y no saben qué hacer para desalojarlos. Vamos a escuchar un tráiler a ver qué os parece. El asesino entró en la cocina en busca del arma con la que consumar su rito sangriento. Un cuchillo de dimensiones sobrehumanas, elegido con un cinismo desconcertante. Este es un padre que está viendo cómo su hijo le está asaltando la nevera. El lugar elegido y alzó el gigantesco cuchillo. ¿Contra qué? Un grito agudo, prolongado, escalofriante resonó en toda la casa. ¿Ves? Me ha quedado a mí más mono. ¡Ya está bien, demonio! Arturo, ¿qué ha sido eso? El meme de tu hijo, que habrá visto una cucaracha. ¡Ay, madre! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me he cortado. Se ha corrido. Eso es todo lo que te has hecho. Claro, a ti no te duele porque es mi dedo, no te fastidies. Quítame lo de mi vista, por favor. Vente conmigo. Nada. Lo que tienen que liar para poder echar al hijo. Ay, ¿qué estarías tú haciendo? Pues nada, un bocata. ¿Pero qué pasa? ¿Qué escándalo es este? ¡El estúpido! ¡Esa es Amparo la Arañaga! ¡Uy! ¡Una tirita! ¡Una venda le ponía yo, pero en la boca! Pues esta historia es súper divertida. La protagonizan Alfredo Landa y María José Alfonso, que ya habían estado haciendo cine muchísimo tiempo y tenían cuatro hijos, entre ellos Amparo la Arañaga y otros actores que tampoco tengo la ficha aquí delante, no puedo tenerlo todo. Y el caso es que hacen como una campaña, ¿tú te acuerdas? Como sí, era Estrella. Sí, bueno, lo que decían era cortar la calefacción, sí, sí, sí. Quitar comida, claro, porque si los hijos se sentían cómodos no hacían por irse. Esos no se iban del nido ni con agua caliente. Lo que querían eran quedarse solos ya y que se independizaran. O sea, claro, esta era la versión, pero al contrario. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Pues hacer la vida incómoda. Entonces, lo pasan regular. Pues también la recomendamos porque es muy divertida. Sí. Y, chicas, yo creo que tienes aquí una anotación que me ha encantado que me la pasaras. Que como recomendaciones de las madres hacia qué cosas podemos hacer para que en la maleta de los polluelos que se van a volar haya cosas instructivas. Pues lo más gracioso que me he encontrado, aparte de un libro que es de María Cabrera, que se llama Lo Erasmus, pues contará, pues igual que hemos contado nosotros aquí, claro, la experiencia, porque yo la verdad es que no lo he leído. Pero el más curioso es un libro en que una madre le hizo a su hijo Javier, lo publicó en Instagram, y le editó el libro con su carátula y todo, ponía recetas para principiantes de mamá para Javier. Ese era el libro, pero tuvo tanto éxito que al final hicieron bastante. O sea, pues, y eso es lo principal, la receta. Fenomenal. Y luego, por ejemplo, antes hemos hablado de que las madres, como menopáusicas esdrújulas, pues experimentamos el nido vacío de una manera. Pero también los matrimonios y los padres acusan mucho todo este cambio, que es normal, natural, y que por las circunstancias socioeconómicas, pues ahora se va retrasando un poco. Pero los padres también lo viven, ¿no? Claro, sí, sí. Nuestro ya lo hemos comentado antes, que lo llevo peor que yo. Y a nivel matrimonio, nena, ¿cómo llevas la ausencia? ¿Cómo se sobrelleva? Es que nunca no hemos llegado a quedar solos del todo, porque siempre una se ha ido cuando otra ha estado. Claro, la sevillana Polluelo salía, llegaba la polaca. Claro, claro. Entonces no hemos estado solos. Las que van entrando por las que van saliendo, básicamente. De Triana a Cracovia. Claro, sí. Pues, y luego ya, pues no sé ya lo que nos deparará el destino, no sé si serán las dos, si no se irán, porque ahora se va alargando todo mucho más. Pues mirad, yo creo que tenemos que pedir las madres un orgasmo. Se dice orgasmo, ¿no? No. Se te ha ido la cabeza. Se me ha ido, ay, ¿qué estaba yo pensando? Ese era el otro. Sí. Pues yo estoy pidiendo también un nido vacío para nosotras, aunque sea de 15 días. Sí, un intercambio. Eso se llama vacaciones. No, pero no es lo mismo, porque es lo que antes decíamos, tú te vas a un Erasmus con un objetivo de una formación, de una experiencia. Sí. Yo quiero. Un curso. Yo quiero. Y que ellas experimenten el nido vacío, que seguro que se van a quedar como perro que le quitan pulgas. Claro. ¿Eh? Claro. Sí, Candela. Y que nos manden los tapes. No te rías porque sabes que estás diciendo, estas se van, pero yo no la voy a preparar el tupperware, vamos, que no. Estrella sí tuvo tupperware, Candela era imposible. Lo único que recibió fueron los turrones y hojaldrinas cuando fue su hermana a verla. Yo no tenía tupper y en Málaga al principio me los llevaba y luego ya decidí. Tampoco, que no. Y yo en Sevilla al principio tenía tupper, pero luego ya como me pasaron los años. Os voy a contar el último truco que me han dicho para mandar paquetes de comida y de todo tipo de por cosas. Por Vinted a lo mejor, algo de eso. Por Wallapop. Sí, tú coges y vendes una camiseta a tu hijo que está en el otro lado de Europa. Y como los gastos de envío son los que son, tú en la caja de la camiseta le pones los sobres del jamoncito bueno, le pones la botellica aceite, le pones la sobrasada, le pones. Oye, ¿no nos meten Amazon Vinted y todo en vena? Pues que paguen. Hombre. Está pausado. Claro que sí. Pues yo creo, estaba yo pensando en dos canciones. Me gustaba mucho, no sé si vosotros conocéis a los Ronaldos. Sí. Pues había una canción que era adiós papá, consíguenos un poco de dinero más. Qué bonito. Como somos menopáusicas esdrújulas y a las madres no se nos menciona nada en esa asquerosa canción, pues no la encima voy a es un sacacuerta, pues me niego. ¡Olé! Pero sí voy a tirarme por una cosa, un señor que nos gusta mucho aquí a Estrella y a mí, que se llama El Canca. Y tiene una canción maravillosa que se llama, ¿cómo se llama? Pues si te digo la verdad, Para quedarte. Así que yo creo que debemos dejarla sonar y daros, por supuesto, las gracias, por supuesto, las gracias. Y terminaremos escuchando al Canca. Y Estrella, hemos pasado un rato muy bueno reconstruyendo el nido vacío. Sí, lo hemos reconstruido como las gallinas cluecas. Como las gallinas cluecas, sí. Y hemos tenido a nuestras colaboradoras. Estrella, muchas gracias, Estrella. Vamos a otra. A ver. Muchas gracias, Candela. Ha sido de nada, ya me rabia por ti. Y hemos tenido en la técnica a Carlos. Muchas gracias, Carlos, porque ha sido la primera vez que trabajábamos contigo y nos hemos sentido muy a gusto. Muchas gracias al productor del programa, Rafael Macho, a mi compañera, que yo la amo y la quiero con todo el alma, y por ella hasta me quito la faja si es posible, si es necesario, que es mi compañera Estrella, que la quiero más que las pesetas. Muchas gracias. Y vamos a dejar escuchar al Canca, Para quedarte, y sobre todo seguirnos en las redes sociales, porque gracias a que Estrella Rubio Pino nos hace toda la labor de ponernos súper monas en Instagram y en todo esto, vais a saber lo atractivas, inteligentes y lindas que somos.